El mercado social en general es una red estatal de comercialización y intercooperación de bienes y servicios en el que entran en juego productoras y distribuidoras, entidades o grupos de consumo y por otro lado personas consumidoras o esas mismas entidades que también consuman dentro. En Madrid se crea en 2009 y paralelamente, como decimos que es estatal, también surgen en Euskadi, Aragón, Navarra, Cataluña, donde pues también hay mercados sociales. Ninguna de ellas tiene ahora mismo entidad jurídica salvo Aragón, que en noviembre del año pasado pues ya se ha constituido como cooperativa, la MESCOP de Aragón, y en Madrid estamos trabajando también para conseguir esa fórmula jurídica, ¿no? ¿De dónde viene todo esto? ¿De dónde viene el mercado social a nivel general estatal? Pues de la red de redes de economía alternativa y solidaria, REAS, que lleva muchísimo tiempo trabajando por la economía solidaria y bueno, pues invertía y trabajaba en proyectos de economía solidaria, pero se notaban un poco como dispersos, trabajando cada uno hacia un lado, y empezaron a plantearse cómo podían converger todos y cómo podían intercooperar. Y al final pues llegaron a esa conexión, a esa cooperación y a esa transformación que es la que se consigue y la que tiene como objetivo el mercado social, y crearon esta red de redes de mercados sociales por todo el territorio español. Recientemente se ha constituido la Asociación de Redes de Mercados Sociales en febrero de este año, o sea que es un punto más. Como veis, es una construcción constante y hace poquito pues ya se ha dado ese paso, ¿no? ¿Cómo se organiza esta red de redes de mercados sociales? Pues por un lado están las socias territoriales, que son pues Aragón, Euskadi, Madrid, y cada uno de sus mercados sociales tiene productores, distribuidores y tiene consumidores. Y por otro lado están los socios transversales, que en este caso pues pongo aquí COP57, que no sé si lo conocéis, pero son servicios financieros éticos y solidarios. FIARE, la banca ética, que digamos que operan por todo el territorio, y hay también otros promotores como son Ecologistas en Acción o Diagonal, Son Energía también, que son digamos un poco los promotores, los que actúan en todo el territorio español. Bueno, y como veis aquí el circuito que se genera en esta red de redes de mercados sociales, pues bueno, parece un poco de jaleo, ¿no?, con tantas flechas hacia otro lado, pero esto viene a decir que al final todo el mundo saca rentabilidad, tanto económica como social, del intercambio y de la intercooperación que tienen en el mercado social. Sobre todo es una alternativa real, está funcionando ya, cada vez incluye más personas, y es una alternativa real porque escapa un poco pues a esas lógicas de la comercialización tradicional, ¿no? Uno de los valores que enmarca el mercado social pues están sobre todo la intercooperación, la cooperación y no la competencia, la solidaridad y sobre todo la confianza, ¿no? La confianza tanto en las productoras como en las consumidoras y la corresponsabilidad que tenemos también nosotras como personas consumidoras. Actualmente en el mercado social aquí en Madrid, en el territorio de toda la comunidad, hay 80 empresas, 80 entidades, 1.000 personas consumidoras, y de esas 80 empresas pues hay como unas 40 entidades que están participando activamente pues en las diferentes comisiones y en los trabajos que se van desarrollando, que están en constante crecimiento. También el compromiso, ¿no?, de tanto de las productoras como de las consumidoras de trabajar para y por la red. Y las herramientas de las que se sirve en este caso el mercado social de Madrid pues son la difusión y la comunicación, la acogida y la auditoría, que aquí entraría la certificación también de esas empresas, y la moneda social, que es la herramienta de intercambio. La explicamos brevemente. Pues en comunicación y difusión, esta charla, por ejemplo, formaría parte de difusión, ¿no? De dar a conocer el mercado social. Entrarían las web, redes sociales, eventos, aplicaciones y demás. Y una muy importante es la Feria de la Economía Solidaria. El año pasado en Madrid se hizo la primera, ya había otras experiencias en Aragón, porque Aragón, como veis, está un poco más desarrollada, lleva más tiempo. Bueno, en Madrid se realizó el año pasado la feria, el 1 y 2 de junio. Este año ya están las fechas, va a ser el 31 de mayo y el 1 de junio, también en Matadero. Y bueno, el año pasado, un poco en cifras, pues se hizo un presupuesto de 20.000 euros, con 131 expositores, con 10.000 visitantes, y hubo una comercialización de 40.000 boniatos, que es la moneda social de Madrid, el boniato. Hemos venido a la feria porque entendemos que la lucha por la vivienda es un problema social. A mí, por lo menos, me quedaba la espinita de que le estaba dando mi dinero a empresas con las que no estoy nada de acuerdo. Tenemos que estar aquí, pues, porque la economía y la ecología están íntimamente relacionadas. Tener en cuenta que producir cosas tiene un coste medioambiental y un coste sobre la vida de las personas. Dejar de consumir tan rápidamente y tan salvajemente. Es volver a crear redes humanas que vuelva la esencia de la tierra. Creemos que los medios de comunicación tienen que estar al servicio del ciudadano y no del capital. Tiene que empezar a mostrarse que hay otras alternativas. Apostamos por transformar el modelo económico. Pues de la corresponsabilidad, la autogestión. Un boniato es una moneda social que hemos creado, no tiene intereses, con lo cual no se puede especular con ella, que se basa en valores éticos, solidarios, ecológicos, que no haya explotación de unas personas sobre otras. Es un paso hacia adelante en qué modelo queremos establecer desde los movimientos sociales. Creemos que es una alternativa real para crear una economía solidaria. O de una forma cuidando valores que centran la economía y las necesidades de las personas y no en crear necesidades absurdas. Hay otra manera de hacer las cosas desde el emprendimiento colectivo. Es poner más cerca de las personas lo que ya está pasando, ¿no? Pues esa utopía que muchos pensamos, ¿cómo se está convirtiendo en realidad en pequeñas iniciativas? Ha sido el objetivo cumplido. Ha tenido mucha afluencia de gente. Un 10. Compromiso con el entorno, sin ánimo de lucro, pues hasta ver hasta dónde llega y qué hace luego con sus beneficios y demás. Política laboral, sostenibilidad, cooperación y democracia. Y el peso de cada una de estas partes también han sido consensuadas, dialogadas en un proceso participativo. Y luego tenemos la moneda social, que, como decíamos, es el boniato, que sirve, pues, para el intercambio dentro de la red en Madrid. En otros mercados sociales tienen otras monedas, en Madrid tenemos el boniato. Y lo que genera esta moneda, o lo interesante de esta moneda, es que no genera intereses y tampoco da pie a la especulación, porque se rige a través de las bonificaciones. Es decir, si yo soy una persona consumidora del mercado social y quiero ir, por ejemplo, a Traficantes de Sueños, que también está dentro, para comprar un libro, si ese libro cuesta 10 euros, yo le puedo pagar 10 boniatos a Traficantes de Sueños, inmediatamente se me va a generar en mi cuenta de boniatos una bonificación que previamente está establecida. En el caso de Traficantes de Sueños, por ejemplo, es el 3%, entonces yo al pagar estoy generando boniatos en mi propia cuenta, con lo que al final la masa boniatil que hay dentro del mercado social corresponde a la producción real y al consumo real que hay dentro. Y no se puede, o sea, no se genera dinero porque sí, no hay intereses, ni simplemente con comprar yo estoy generando al mismo tiempo dinero. Y por otro lado, se puede intercambiar euros por boniatos para conseguir también hay masa boniatil. Para generaros una cuenta de boniatos, tenéis que entrar en monedamadrid.mercadosocial.net y aquí, pues, en Alta para Consumidoras, rellenáis un formulario y ya tenéis una cuenta de boniatos para empezar a poder hacer intercambios en las diferentes entidades del mercado social que van desde la producción agroecológica, por ejemplo, hasta, bueno, pues hay servicios de comunicación, hay servicios de transporte sostenible, hay cooperativas de energía renovable y el objetivo es que cada vez más podamos satisfacer nuestras necesidades dentro de esa red. Así que cuantas más entidades haya de diferentes sectores, pues por ejemplo, también hay una fontanería, ¿no? Una fontanería que usa solo productos ecológicos y bueno, pues ahora mismo parece como que es algo que no cabría dentro de un mercado social, que a lo mejor tenemos más la idea de que solo son productos de alimentación, pero también, por ejemplo, pues existen ese tipo de entidades. Y bueno, el mercado social, como vengo diciendo, se organiza en tres comisiones distintas, tres grupos de trabajo que se corresponden con las herramientas de las que antes hablaba. La comisión de moneda social, que se encarga pues de ver cómo puede desarrollar el boniato, de ver cómo pueden hacer ese tipo de bonificaciones. Han creado también dentro de la comisión de moneda una aplicación móvil para poder pagar con el móvil, porque el boniato es una herramienta electrónica, no existe en papel salvo en fechas puntuales como en la feria. Después tenemos la comisión de difusión y comunicación, pues para sacar fuera y romper un poco también esas capas de cebolla que nos vamos encontrando para llegar a más gente, para poder ser más. Y por otro lado, la comisión de acogida, que se encarga de la evaluación y la certificación. Y todas ellas confluyen en la comisión gestora, que tiene un poco pues más una función de toma de decisiones, pero previamente consensuadas en las otras comisiones. Y después se hace una comisión de la feria, que es algo también puntual. Y ahora mismo, ya para terminar, estamos con una campaña que lleva por nombre La cooperación atrae, únete al Mercado Social de Madrid, con el hashtag Yo soy Mercado Social, dando razones de por qué estamos dentro del Mercado Social. Y es que el Mercado Social de Madrid, como os decía antes, está trabajando para adoptar una forma jurídica, probablemente sea una cooperativa, y para eso necesitamos la figura del socio, socia, consumidora del mercado social. Hasta ahora las socias eran entidades, eran proveedoras, ahora también creamos la figura del socio, socia, consumidor del mercado social, y bueno, pues ya se pueden dar de alta. Creo que el correo de contacto es, a ver si lo tengo por aquí, monedamadrid@mercadosocial.net. Y escribiendo ese correo, pues ahí dan toda la información sobre cómo asociarse al Mercado Social de Madrid de forma individual. Como grupo de consumo o como entidad, pues el correo de contacto es madrid@mercadosocial.net. Que ahí llega directamente a acogida, que va a empezar el proceso de certificación, de evaluación de la entidad. Pero, perdona, ¿esa inscripción sí, qué diferencia tiene de inscribirte como consumidora como asociado? Sí, ahora mismo si en la inscripción de mercados, o sea, de consumidores que decía antes en la web, ahí te estás generando la cuenta de boniatos y ya tienes cuenta de boniatos para consumir, puedes consumir ya dentro. Pero ahora creamos la figura de socio consumidor, que tiene, digamos, tres ventajas. La primera, eres socio de pleno derecho de la cooperativa del mercado social, eres socio cooperativista. La segunda es que puedes tener créditos en boniatos, que se corresponde al capital social que pones. Es decir, si se pone un capital social de 50 euros, tú vas a poder tener un saldo extra, un saldo, digamos, negativo, de hasta menos 50 boniatos. Y la otra es que vas a tener una tarjeta con la que vas a poder pagar en diferentes entidades. Esa tarjeta todavía no existe, se está elaborando. Pero digamos que son un poco las diferencias. Si eres consumidor, puedes consumir dentro igual, pero si eres socio, pues evidentemente ya eres socio de pleno derecho de la cooperativa del... O sea, si eres, la segunda implica más fuerte que te hagas socio consumidor. Si te haces socio cooperativista, ya puedes consumir. Sí, igual. también. Claro, lo que pasa es que tienes que pasar por esta parte de consumidor para crearte la cuenta de boniatos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ah, o sea, que si la tienes que hacer. Claro, sí, porque tú tienes que tener tu cuenta de boniatos. Tú te haces socio consumidor, pero tienes que tener tu cuenta de boniato, que es hacerte consumidor en esa misma web, que es un formulario muy rápido, y te dan una contraseña y ya tienes tu cuenta de boniatos. Entonces, por un lado, puedes ser solo consumidor creándote tu cuenta de boniatos, o puedes ser socio creándote tu cuenta de boniatos y además escribiendo al correo que os he dado, donde te dicen el proceso, que creo que son 20 euros al año, con 10 euros de retorno, es decir, pagas 20 y se te generan en tu propia cuenta de boniatos 10 boniatos. Con lo que el dinero real que pagas son 10 euros al año. El correo es monedamadrid@mercadosocial.net. ¿Vale? Bueno, ya está. Esto es lo que... Estás escuchando Ion Radio,